Nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Alberto Mancilla. Nuestra radio y sus líneas de comunicación, los teléfonos directos, el 42 70 67, el 42 70 90, y nos encontramos en internet a través de la página www.lra28.com.ar. Hoy, luego de la música, vamos a compartir con ustedes un documento literario dedicado al pensador, al poeta, al dramaturgo, al escritor francés Antonin Artaud. Y también vamos a tener una amplia cartelera cultural para todas las actividades que se vienen en este próximo fin de semana. Les proponemos encontrarnos con la música, luego ya vendrá lo de Artaud, una horita más o menos dura eso, con música y demás. Les proponemos encontrarnos con una cantante peruana, una mujer llamada Susana Vaca, que por suerte sigue cantando maravillosamente y deleitando con ese modo suyo tan particular de llevar por el mundo su música y su cultura. Ella se llama Susana Vaca y nos entrega este Negrito Bonito. El negrito bonito, buscando al compay. fines del año 1947, Antonin Artaud escribía: queridos amigos, lo que ustedes han tomado por mis obras solo eran desechos de mí mismo, esos rasgones del alma que el hombre normal no acoge. Soy aquel que ha sentido mejor el desconcierto asombroso de su lengua en sus relaciones con el pensamiento. Soy aquel que mejor ha localizado el punto de sus más íntimos, de sus más insospechados deslizamientos. Me pierdo en mi pensamiento verdaderamente tal como se sueña. Soy aquel que conoce los recovecos de la pérdida. Hoy vamos a compartir con ustedes una grabación que tiene un año, un poquito más de un año, sobre el escritor, pensador, poeta, dramaturgo Antonin Artaud, francés del siglo XX. En realidad él nació en el año 1896, fines del siglo XIX, y murió en 1948. El 4 de marzo de 1948. Me pareció que estaba bueno poder poner nuevamente al aire esta producción, que está grabada mientras se hizo, no tiene ningún trabajo post edición. He evitado hacerlo también. En un momento anoche en mi casa, mientras preparaba el programa, pensaba en hacerle una pequeña edición para corregir unos pequeños errores que hay mientras se realizó este documento literario sobre Antonin Artaud, pero después tomé la decisión de dejarlo tal cual estaba, porque de esta manera mantiene ese color de lo que fue hecho en el momento, espontáneo, y lo que ocurría también con la emoción de ir contando la historia de este hombre tan particular, y también dando a conocer pequeñas cosas de su obra magnífica, sobre todo de su obra poética. Entonces lo que decidí fue dejarlo como estaba y que lo pudiéramos escuchar tal cual se hizo. Y Antonin Artaud tiene la particularidad de hacernos pensar. Por eso la propuesta es que lo podamos disfrutar del modo que está hecho. Está musicalizado con música francesa actual, con músicos nuevos de Francia. Está cortinada con distintos sonidos de piano y siempre buscando crear y mantener un clima más o menos que nos pueda remitir de algún modo, a través de la imaginación y de las sensaciones que percibimos en la radio, que nos pueda de algún modo llevar a ese mundo que Antonin Artaud vivió y que padeció, y que en el cual hizo esta obra magnífica, esta obra literaria. Compartimos con ustedes entonces este documento literario alrededor del escritor francés Antonin Artaud. Antonin Artaud. Nadie mejor que Antonin Artaud para hacer manifiesta la posibilidad, y más aún la necesidad, de la articulación entre el arte, la locura y la sociedad. Sobre todo porque fue uno de los más grandes pensadores revolucionarios del siglo XX, a tal punto que el filo de su pensamiento ha cortado y sigue cortando aún toda posible digestión del academicismo. Para los académicos que se pretenden pensadores serios, Artaud no pasa de ser una rareza psicopatológica. He sabido que Antonin Artaud denunció implacablemente el divorcio entre la vida de un artista o un pensador y sus obras. Él vivió lo que pensaba y pensó lo que vivía. Él vivió lo que pensaba. y pensó lo que vivía. Antonin Artaud nació en 1896 y murió de cáncer en 1948, a los 51 años de edad. Entre sus 18 y 23 años tuvo varias internaciones por problemas nerviosos. En 1920, más o menos a sus 25 años, se instala en París decidido a ser escritor y actor. Desde 1924 participa activamente del movimiento surrealista liderado por André Breton. El movimiento en esa época estaba embarcado en una práctica revolucionaria que hoy consideraríamos atípica, pero en la que, sin embargo, todos jugaban sus vidas en una transformación radical desde sus cimientos más profundos de la sociedad capitalista. En el año 1925, Antonin Artaud es designado director del Buró Central de Investigaciones Surrealistas y dirige el tercer número de la publicación La Revolución Surrealista, con muchos artículos propios. Después de 2 años de dura discusión, en 1927, el movimiento surrealista liderado por Breton se afilia al Partido Comunista Francés. Antonin Artaud se opuso férreamente a esta decisión y, por negarse a la incorporación, fue expulsado del movimiento. Meses más tarde, en el año 1927, Breton, Aragón, Éluard, Peret y Unic, los 5 como voceros oficiales del movimiento surrealista, publican un folleto que en español se titularía En el gran día o En claro, con la expresa intención de aclarar las razones por las que en noviembre de 1926, dirán ellos, rompimos con 2 de nuestros viejos colaboradores, Artaud y Supla. Para hilvanar esta historia es necesario volver unos años antes. Pierre Neville, otro destacado surrealista, publica un artículo titulado La revolución y los intelectuales. ¿Qué pueden hacer los surrealistas? Ese era el título, donde cuestiona severamente la actitud de los surrealistas ante la realidad social. Aunque la actividad de los surrealistas, se les dice Neville, sea más comprometida que la de otros intelectuales, sin embargo, dice él, no llega a ser eficaz ni siquiera para atemorizar a la burguesía. Sus acciones se quedan en un terreno moral y en él la burguesía no teme, bien segura de que los sacrilegios morales no pueden conseguir un dislocamiento social ni aún intelectual, y plantea al surrealismo 2 posibles caminos de acción: quedarse en una actitud de rechazo negativo del tipo de vida actual, rechazo de carácter anárquico, negándose a comprometerse en la acción disciplinada de la lucha de clase, o tomar decididamente un camino revolucionario, el camino marxista, convencidos de que la fuerza espiritual, sustancia que es el todo y parte del individuo, está íntimamente ligada con una realidad social que en efecto la supone. Este dilema que Neville les plantea en 1925 a los surrealistas es este: ¿es necesario apostar a una liberación del espíritu anticipada a la abolición de las condiciones burguesas de vida material y hasta cierto punto independiente de ella, o por el contrario, la abolición de las condiciones burguesas de la vida material es una condición indispensable para la libertad del espíritu? Mira qué preguntas. Obviamente Neville opta por la opción que él llama el camino revolucionario y termina diciendo: el salario es una necesidad material a la cual las 3/4 partes de la población del mundo están sujetas, independientemente de su origen o de sus concepciones filosóficas o morales. bajo la férula del capital, unos y otros son explotados. Esta es toda la ideología actual. Las discusiones de la inteligencia son en absoluto inútiles ante esa común condición. Esto que dice Neville provoca la inquietud entre los surrealistas. Y Breton, en un folleto titulado Legítima Defensa, comienza defendiendo la postura independiente del surrealismo, pero 2 años más tarde, en el año 1927, termina cediendo a Breton y afiliándose al Partido Comunista Francés. En ese camino quedaron varios surrealistas, entre ellos Anthony Artaud. Ese artículo de 1927 donde los 5 surrealistas, entre ellos Breton a la cabeza, declaran la defección de Artaud y Suplot, dicen allí en una parte, dicen de Artaud: nos tendríamos rabia de no ser más explícitos respecto de Artaud. Está demostrado, dicen ellos, que este, Artaud, obedeció siempre a los móviles más bajos. No quería ver en la revolución más que una metamorfosis de las condiciones interiores del alma, lo que es propio de los débiles mentales, los impotentes y los cobardes. Mirá lo que le decían a este genio. No concebía, dicen ellos, no reconocía otra materia que la materia de su espíritu, como él decía. Dejémosle, dicen los surrealistas, en su detestable mezcla de ensueños, de afirmaciones vagas, de insolencias gratuitas, de manías. Hoy hemos vomitado a esta canalla. Mirá lo que decían. No vemos por qué esta carroña tardaría en convertirse o, como sin duda diría, en declararse cristiano. Y Artaud les responde de inmediato con un folleto que él titula En la gran noche, o el bluff surrealista. Y él dice: en el fondo, dice Artaud, todas las exasperaciones de nuestra pelea giran en torno de la palabra revolución. Ellos creen, dice Artaud, que se puede permitir burlarse de mí cuando hablo de una metamorfosis de las condiciones interiores del alma, como si yo entendiese el alma con el infecto sentido con que ellos mismos la entienden, y como si desde el punto de vista de lo absoluto pudiese ser del menor interés ver cambiar la armadura social del mundo o ver pasar el poder de las manos de la burguesía a las del proletariado. ¿Qué me hace a mí toda la revolución del mundo si permanezco doblado en mi dolor y en mi miseria en el seno de mi propio osario? Para mí, dice Artaud, el punto de vista de la revolución integral reside en que cada hombre no quiera considerar nada más allá de su sensibilidad profunda, de su yo íntimo. No hay revolución más que aquella que me aproveche a mí y a personas como yo. Las fuerzas revolucionarias de un movimiento cualquiera son aquellas capaces de desequilibrar el fundamento actual de las cosas, de cambiar el ángulo de la realidad. Había dicho que toda la poesía es una inmundicia y que después que solo la obscenidad puede justificar una poesía. Amaba la pureza y le tocó por destino ser poeta en un tiempo social sucio como pocos. Deseó ser fiel a una consigna: cambiar al hombre y transformar el mundo. Pagó con usura ese deseo de la unidad esencial y final. Se trataba de lo absoluto o nada, y entregó sin piedad su propio cuerpo para que fuera juzgado. Instituyó frente a la oscuridad de la lengua, que el verbo es lo único que puede ser negado, enseñó sin pretender asimilarse a una mínima luz, que una sin razón lúcida no rechaza el caos. Hizo denuncia de los mantenedores del orden del provecho, de las instituciones sociales y burguesas que no han trabajado nunca, pero han amontonado grano sobre grano desde hace miles de millones de años el bien robado, y lo mantienen en ciertas cavernas de fuerzas prohibidas para toda la humanidad. Hizo denuncia con su boca que se roía a sí misma, con su voz sonora y sorda, fuerte y destruida en el acto, y con su grito tan cruel y peligroso que despertó una conciencia nueva de lo sagrado. Su grito, maldición del humillado, su grito, rugido del acosado, más que gritos, aullidos. Vio en el capitalismo la raíz de nuestros males, pero no aceptó que en pos de ninguna política se renunciara al amor, ese amor más alto que la vida misma. Quiso ir hasta donde el espíritu se quiebra, buscando allí, en lo más recóndito de la subjetividad, admirable o denigrada, pero siempre única, la verdad y la afirmación de la esencia poética. Ardua tarea realizar que en un cierto punto y a pesar de él, exige de su razón personal que devenga pura transparencia impersonal de donde no hay regreso. Sufrió por haber querido encontrar la materia fundamental del alma. Supo que cada palabra, para ser cierta, debe ser correspondida con el hueso. En esta sociedad nuestra, que huele a descomposición, recordar a Antonín Artaud es abrir las ventanas. Y no es desde esa ventana abierta que se distingue, en un cielo que siente necesidad del vuelo, el fuego irritado de la rebelión que espera. Poesía de Antonín Artaud. Los libros, los textos, las revistas son tumbas, tumbas que profanar al fin. Así no viviremos eternamente rodeados de muertos y de la muerte. Si en alguna parte hay prejuicios, hay que destruirlos. El deber, digo bien, el deber del escritor, el poeta, no consiste en irse a encerrar cobardemente en un texto, un libro, una revista de donde nunca más saldrá, sino por el contrario, salir fuera para sacudir, para atacar al espíritu público de lo contrario. ¿Para qué sirve? ¿Y por qué ha nacido Antonín Artaud? Thank you. va-t-il vous vomir sur le coin de la gueule? Sommes-nous donc tous des lâches? Sommes-nous tous en carton? Moi j'ai marqué sur mon visage, comment j'ai voulu croire en ce manteau du char, en ce manteau d'espoir. Sommes-nous donc, sommes-nous bien, sommes-nous donc illusions? Qui du puits ou du pendu ou emportera la raison? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Soy Antonín Artaud y si lo digo como sé decirlo, inmediatamente veréis mi cuerpo actual saltar en pedazos y reunirse bajo 10.000 aspectos notorios, un nuevo cuerpo con el que no podréis olvidarme nunca jamás. Sufrió una meningitis aguda que le dejó una tartamudez y varios trastornos nerviosos. Entre los años 1914 y 1919 sufrió una serie de internaciones por problemas nerviosos en hospitales de Suiza y Francia, donde empezó a escribir poesía y leyó la obra de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y Edgar Allan Poe. Se le diagnosticó sífilis hereditaria y se le recetó láudano, un opiáceo, comenzando así una duradera adicción a las drogas. Decía Artaud en un poema: hay un mal contra el cual el opio es soberano y este mal se llama angustia. En su forma mental, médica, psicológica, lógica o farmacéutica, como ustedes quieran. La angustia que hace a los locos, la angustia que hace a los suicidas, la angustia que hace a los condenados, la angustia que la medicina no conoce, la angustia que vuestro doctor no entiende, la angustia que quita la vida, la angustia que corta el cordón umbilical de la vida. Por vuestra ley inicua ustedes ponen en manos de personas en las que no tengo confianza alguna, castrados en medicina, farmacéuticos de porquería, jueces fraudulentos, doctores, parteras, inspectores doctorales, el derecho a disponer de mi angustia. De una angustia que es en mí tan aguda como las agujas de todas las brújulas del infierno. Toda la azarosa ciencia de los hombres no es superior al conocimiento inmediato que puedo tener de mi ser. Soy el único juez de lo que está en mí. Antonín Artaud. Allí donde otros proponen obras que yo no pretendo otra cosa que mostrar mi espíritu. La vida consiste en arder en preguntas,

como cualquier otra serie de ideas y de actos humanos. La represión de las reacciones antisociales es tan quimérica como inaceptable en principio. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social, y en nombre de esa individualidad que es patrimonio del hombre, reclamamos la libertad de esos galeotes de la sensibilidad, ya que no está dentro de las facultades de la ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y obran. Sin insistir en el carácter verdaderamente genial de las manifestaciones de ciertos locos, en la medida de nuestra aptitud para estimarlas, afirmamos la legitimidad absoluta de su concepción de la realidad y de todos los actos que de ella se derivan. Esperamos que mañana, por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto cuando traten de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales, reconózcanlo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. Carta a los directores de asilos de locos. 1925, Antonín Artaud. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, cieux, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, et lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, elle a comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et qui balbutie, et quel œil qui dit va. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. Puis à l'autre, des carottes dans les cheveux. Qu'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout, faut pas jouer les riches. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Puis il y a les autres, une mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Soir au matin, sur sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands tirs, ça fait des grands tirs. Puis il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'a l'oseille, et qu'on écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même un peu peur, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle. J'ai oublié. Oui, sont-ils pas bons? Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on sort, semblant, c'est pas exprès. Avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira. Elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur. Pour un instant seulement, parce que je fais ces gens-là, monsieur. Estamos compartiendo con ustedes este documento literario que tiene como protagonista al escritor francés, nacido en 1896 y que murió en marzo del año 1948, Antonin Artaud. Durante la primera mitad de la década del 30, de 1930, Antonin Artaud se consagró a desarrollar y difundir sus manifiestos sobre el teatro. Tras fundar con Roger Vitrac y Robert Aron el Teatro Alfred Jarry a fines de los años 20, publicó sus dos manifiestos sobre el teatro de la crueldad en 1932 y 1933 y numerosos artículos reunidos en el libro El teatro y su doble. Decía Antonin Artaud: queremos transformar el teatro en una realidad verosímil y que sea para el corazón y los sentidos esa especie de mordedura concreta que acompaña a toda verdadera sensación, y el público creerá realmente en los sueños del teatro si los acepta realmente como sueños y no como copia servil de la realidad, si le permiten liberar en él mismo la libertad mágica del sueño, que sólo puede reconocerse impregnada de crueldad y terror. Hay aquí un riesgo, dice Artaud, pero en las presentes circunstancias me parece que vale la pena aventurarse. No creo que podamos revitalizar el mundo en que vivimos y sería inútil aferrarse a él, pero propongo algo que nos saque de este marasmo, en vez de seguir quejándonos del marasmo, del aburrimiento, la inercia y la estupidez de todo. En 1937, en Havre, Francia, lo internan en un manicomio. Él dice, él recordaba: hace años fui víctima de una grave injusticia que provocó mi internamiento como consecuencia de la historia del báculo de San Patricio y el viaje que hice a Irlanda para devolverlo a los irlandeses. Fue esta actitud de búsqueda mística la que me valió el odio de la policía inglesa y francesa. Usted sabe, decía en una carta, que luchamos durante muchos días en las murallas del Hospital General del Havre, mientras la policía francesa me mantenía allí con camisa de fuerza y trataba de envenenarme, y que André Breton, aliado con la Acción Francesa, intentó varias veces el asalto del hospital bajo las ametralladoras. No me liberó, pero con su intervención consiguió que no me asesinaran, y la policía no tuvo más remedio que hacerme pasar por loco. Desde 1937, Antonin Artaud pasó 9 años internado en manicomios. En el año 43 fue transferido a Rodés. En Rodés fue sometido a los primeros experimentos de electrochoc. Durante 19 meses recibió 51 electroshock que le ocasionaron la rotura de una vértebra y la pérdida de varios dientes. El poeta, el autor de teatro, el pensador, recordaba esto diciendo: cada aplicación de electroshock me sumió en un terror que duraba cada vez varias horas, y no sin desesperación veía acercarse cada nueva aplicación, pues sabía que perdería la conciencia una vez más y que durante una semana entera me vería además ahogándome en mí sin llegar a reconocerme, sabiendo perfectamente que yo estaba en alguna parte, pero Dios sabe dónde, y como si estuviese muerto. La Segunda Guerra Mundial produjo severísimas restricciones de alimento, más aún en los manicomios, y Artaud sufrió estas privaciones. Durante muchos años se afirmó que había muerto en un manicomio, y en realidad murió en una casa que sus amigos le permitieron tener. En mayo del año 1946, Artaud sale de Rodés. Amigos cercanos se hacen cargo de las condiciones que exigen allí en ese psiquiátrico para su recuperación y acuerdan su traspaso a una clínica privada en un suburbio de París. Entonces, Antonin Artaud vivió una resurrección espiritual. Entre 1946 y 1948, Artaud escribe profusamente y muchos de sus textos fundamentales: Van Gogh, El suicidado por la sociedad, Artaud, El momo, Para acabar de una vez con el juicio de Dios, El teatro de la crueldad. Preparó una emisión radiofónica que nunca salió al aire, pues fue prohibida. El 13 de enero de 1947 dio una conferencia. Para muchos fue la única representación que tuvo el Teatro de la Crueldad. Ese día Antonin Artaud dio su propio cuerpo en espectáculo. Él dijo... Yo tengo mi propia idea del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la realidad y del destino, y no admito que se me imponga o sugiera ninguna. Toda mi fisiología se revela dado que no veo que haya en el mundo algo en lo que pueda ser iniciado. Toda experiencia es resueltamente personal, y la experiencia de otro no puede servir fuera de él a cualquiera bajo pena de crear esas polvaredas sórdidas del alter ego que componen todas las sociedades vivientes, y donde los hombres son hermanos en efecto, al ser bastante cobardes y muy poco valientes para quererse cada uno salido de otra cosa que de una misma e idéntica concha, de una similar boludez del mismo irreemplazable y desesperante concherío. A fines del año 1947, Antonin Artaud dependía totalmente de las drogas para mitigar su constante dolor. Se le diagnosticó un cáncer, y el 4 de marzo de 1948, el jardinero de la casa donde estaba, del lugar donde estaba recluido, lo encontró al llevarle el desayuno, muerto sentado al pie de la cama. Queridos amigos, decía Artaud, lo que ustedes han tomado por mis obras solo eran desechos de mí mismo, esos rasgones del alma que el hombre normal no acoge. Soy aquel que ha sentido mejor el desconcierto asombroso de su lengua en sus relaciones con el pensamiento. Soy aquel que mejor ha localizado el punto de sus más íntimos, de sus más insospechados deslizamientos. Me pierdo en mi pensamiento verdaderamente tal como se sueña. Soy aquel que conoce los recovecos de la pérdida. Antonín Artaud. La obra de Antonin Artaud representa el grito del solitario que ha avanzado demasiado por ese camino que lleva a los fundamentos de la vida, al ser. Ese grito que expresa, según sus propias palabras, el dolor arraigado en mí como una cuña en el centro de mi más pura realidad, en ese lugar de la sensibilidad en el que los dos mundos del cuerpo y el espíritu se encuentran. Impulsado por su dolor, Artaud emprendió una experiencia única mediante la inmersión en el profundo misterio del ser. El desesperar de sí mismo es el primer paso hacia la conquista de sí mismo. Para Artaud, la hostilidad del mundo crea la desintegración. Nada puede hacerse en un medio que despoja al hombre de todas sus posibilidades. Paralelamente a su búsqueda desesperada de la esencia del yo, Artaud despliega su ataque contra la sociedad, contra ese mundo inicuo que utiliza las armas de la razón para justificarse. Es inútil recurrir a esa misma razón. Ella se ha demostrado eficaz para propiciar todo lo nefasto. Para Artaud, el intelectualismo implica una separación de la vida, por lo que recurre al lenguaje irracional, a los argumentos de la cólera y del asco, al vocabulario de la violencia y de la pasión que recogen la invectiva y el apóstrofe, la injuria, la obscenidad y la blasfemia. Su lenguaje, el lenguaje de Artaud, es el de la sensibilidad lacerada, de la dignidad maltrecha, y se construye con la maldición del humillado, el grito de desesperación, el rugido del acosado. Ocho meses antes de morir, en julio de 1947, Antonin Artaud escribió Cuando disparo sobre un ser, que es el último poema que vamos a compartir con ustedes en este documento literario. Antonin Artaud, Cuando disparo sobre un ser. Cuando disparo sobre un ser, apunto, sea a todo su cuerpo, sea a un punto de su cuerpo, a toda su voluntad, a una parte de su voluntad. Los tiros que mejor logro son los más abstractos posible, son los que hacen morir más hombres en cuerpos. Es el que ha apuntado a una idea falsa, pero ella solo valió encarnada, y puedo entonces retomar la encarnada y acuchillar su encarnación. Por otra parte, voy a ponerme a reformar el cuerpo en el sentido de una purificación absoluta y total, sin M, de juntura de labios, sin nada que recuerde el beso, la micción, la copulación. Copulación igual, puler juntos, puler igual, operación infame que consiste en frotar el muerto al desnudo. ¿Qué es el muerto? Un estado del cuerpo que repugna por naturaleza y por esencia. La muerte es un estado del cuerpo que repugna por naturaleza y por esencia. ¿En qué consisten esta naturaleza y esta esencia? Primero, consisten en vivir hasta ese punto del más allá de la muerte, donde todo el ser que uno fue está reducido a su armazón psíquica. Entonces brillar en estado, y como este gozo no alcanza, se gana entonces sobre el cuerpo de Arto, en quien se trata también de hacer regresar el muerto, pero Artot no tiene nada de muerto y su ser no ha comenzado. Por otra parte, Artot no tiene ser que pueda ponerse al desnudo. Entonces se frota y se hace venir cuerpos hasta Masset, pensando en Antonin Artot, que está lleno de cuerpos, de formas y de posibilidades, y que, para que lo dejen en paz, dispara sobre los cuerpos de los hombres en tren de entregarse a sus copulaciones, o que piensan en un medio de asesinarlo para tomar su cuerpo, tan lleno de cuerpos ricos, de humores cenagosos, de mucosidades apetitosas, tan lleno de extraordinarias energías misteriosas, y que contienen sobre todo la riqueza del problema capital, que no es uno de ellos. Saber de dónde vinieron las primeras bestias del espíritu y de la inteligencia, las bestias del ser que ha bebido siempre la vida en la misma fuente, las focas inmundas del dicho, sea infinito llamado el dicho, sea espíritu y que no es sino la reunión de todas las bestias sucias del ser que no han querido vivir sino enunciando crearse un cuerpo, primero para fornicar, segundo para comer, masticar, deglutir, tragar como los cerdos, y poniendo todo su corazón y toda su sangre, la sangre robada a Artot por sangre Sara, en ensuciar lo que comen. Es así que un día una bestia del infinito se decide a volverse hombre después de haber bombeado mucho, vaciado mucho, escardado, rastrillado, aspirado, encopetado, sorbido, ulé, ulé, terminado, abacuit, hartó y vuelto hombre. El hombre recordó que era tal o cual bestia del infinito y tuvo la idea de recomenzar. Hartó. De ahí la batalla que se libra en este momento. ¿Y de dónde llegaron esas bestias? No, no hay espíritu, no. Las bestias no han tenido un comienzo en el espíritu del infinito. El barco de Arto que pasa está más lleno de esas cosas que de detenerse en esta explicación bestial de las cosas. El barco pasa, pero está ardiendo y no tiene comienzo. En cuanto a la voz de Mr. Lucifer, el cuerpo impar, nacido del azar de la defecación, que no respetó para hacerlo nacer y que no cesa de tratar de arruinar el cuerpo de Artot, ¿qué pasa? A la voz también del Señor Espíritu Santo, que quiso, tal vez, hacerse ser, pero no hacerse cuerpo, sino espíritu. Yo, Antonin Artot, trabajo en perfeccionar mi cuerpo, del cual primero haré saltar la sexualidad, segundo rearé el sistema nutritivo, digestivo, masticatorio, gustativo, englutativo, deglutivo, ingestivo, es decir, poco a poco el cuerpo entero, pues yo, Antonin Artot, soy hombre, soy único y el dueño absoluto y único y exclusivo de todas las cosas, y terminaré por lograr liberarme de ese cáncer que desde eternidades me devora, el cual se llama ser, que toma ante mí todas las formas de la atracción, de la envidia, del deseo y de la crítica, es decir, del espíritu, lo que es solo mierda y no una pregunta. Reforma la masticación. Los seres formaron espectros de ideas y trataron de imponérmelos, pero los espectros son todos cuerpos. No hay un católico que no haya querido mojar los labios juntándolos. Di lo que ves, oh ser, que tú tienes la boca, oh ser. Ciérrala y lárgate de aquí. Antonin Artot. Thank you. Bueno, hemos llegado al final de este documento literario. Quiero comentarles que las distintas lecturas que he usado sobre Artaud, su vida y su obra, las he tomado de escritos de Aldo Pellegrini, Vicente Citolema y Héctor Fenoglio, y también dos poemas y una carta de Antonin Artaud, más otros pedacitos de poemas que hemos compartido, música francesa actual. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este momento. Para muchos quizás ha sido descubrir a un escritor del siglo XX, a un pensador fundamental del siglo XX, y para otros quizás ha sido volver a encontrarse con este genial, atormentado, sufrido hombre del mundo del arte, de la cultura y del pensamiento, Antonin Artaud. Nos despedimos de este documento literario con música. Debe haber una justicia opositora. Debe haber justicia sin aditamentos. Sin aditamentos. Episodios como los que vivimos en el verano. El verano de las reservas, podríamos decirlo. Sí, yo creo que ahora sí en la historia. El verano de las reservas del Central. ¡Qué veranito! Bueno, todos sabemos lo que pasó, todos sabemos los intereses que se jugaron cuando se comenzaron a descubrir quiénes actuaban y a favor de... No quiero hacer nombres, todos los conocemos. Todos sabemos también los intereses que se movilizaron, los antagonismos o los intereses. Y cuando hablo de intereses aquí sí, ya hablo de intereses en el estricto término que me establece el Código de Procedimientos cuando establece que un magistrado, cuando tiene intereses contradictorios, debe apartarse de la causa. La verdad que cuando pasó esto nosotros no sabíamos de algunas circunstancias que luego aparecieron. Pero no importa, sirva de ejemplo para entender de lo que estamos hablando. Y la verdad que hubiera sido muy perjudicial, ¿no? Para